Nosotros ahora recibimos la visita de Emiliano Fabris, referente de Política Obrera, aquí en Bahía Blanca, un partido, un espacio de izquierda trotskista que surge como una decisión, por así decirlo, del Partido Obrero, siempre con la salvedad, nos lo ha dicho en más de una ocasión, que ellos no se fueron del partido, sino que fueron expulsados allá por 2019, si no recuerdo mal. Emiliano, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. 2019, ¿verdad? Sí. Qué memoria que tengo, ¿eh? Bueno, queríamos charlar un poco con vos en este programa en el que hemos empezado esta nueva temporada. Hace rato que no charlamos, y preguntarte por sobre todo cómo estás viendo estos primeros 6, casi 7 meses de Javier Milei. Me imagino, conociéndote, conociendo el espacio al que perteneces, que como nosotros te va a costar mucho encontrar algo bueno a este gobierno. No, realmente estamos viviendo una situación catastrófica. El gobierno debutó con una de las devaluaciones más importantes de los últimos 30 años, a fondo, y con eso disparó una crisis social y económica más profunda de lo que ya teníamos. Fue una consecuencia de esa decisión. Nosotros veníamos analizando previo a las elecciones que el proceso electoral estaba encaminado a buscarle, darle una legitimidad a un proceso de este tipo. Y bueno, ganó Milei y alicuó las jubilaciones, los salarios, la asistencia social de un plumazo absolutamente fenomenal. Y luego le continuó la presentación de estos paquetazos, de 600 leyes, bueno, después se han ido reduciendo, pero no una ley, sino todo un paquetazo, digamos, de reformas concretamente antilaborales, de colonización económica, financiera y abiertamente inconstitucionales, tanto en lo que hace a las libertades democráticas, como hemos visto recientemente. Bueno, hay personas detenidas acusadas de golpe de Estado, es decir, eran jubilados que salían de laburar, de sus casas, o gente que salía fue a manifestarse y gente que no tenía nada que ver, muchos que ni siquiera fueron a manifestarse y que ni siquiera pasaban por ahí, sino que están hasta 20 cuadras. Sí, claro. Y bueno, todo esto de las facultades delegadas, lo que charlábamos recién fuera de aire. Sí. El Congreso ahora estaría votando artículos de esta ley de bases que no tiene facultades constitucionales para hacerlo. Porque, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, ¿no? O sea, vos tenés un gobierno libertario que está contra los impuestos. Sí. Bueno. El impuesto al país lo ha mantenido vivito y coleando. Lo aumentó, ¿sí? de hecho, sí. Exactamente. Y ahora quiere volver a la carga para aplicarle un impuesto a los trabajadores, que es el famoso impuesto al salario, mal dicho impuesto a las ganancias, sí. En relación a que el salario no es una ganancia. Hay que decir que, obviamente, también hay algunos gobernadores interesados en que esto salga. Por la coparticipación. Es un impuesto coparticipal, es decir, que las provincias de ahí recibirían una tajada. Seguro. Ahora bien, esto está generando un caos económico muy importante. La recesión económica hoy ya es un hecho objetivo. El nivel de actividad comercial, productiva, está en todos los análisis económicos y demás. Se ha incrementado la pobreza enormemente. Y un tema que me parece esencial es el brutal nivel de endeudamiento que este gobierno está generando. El famoso superávit fiscal que ellos se jactan de haber logrado. Bueno, decretaron un default en las empresas energéticas, ¿no? Les han dado un bono que no aceptaron. Pisaron toda la obra pública. Bueno, hay innumerables gastos que el gobierno no ha dejado de pagar y por lo tanto es deuda que tiene el Estado. Al no contabilizarse eso, bueno, ahí tenés el famoso superávit fiscal, pero eso es todo una quimera, es ficticio. Totalmente. Y bueno, el año que viene hay más de 50 mil millones de dólares de vencimiento de la deuda, que es lo que el FMI ha puesto el ojo ahora recientemente y le ha apretado al gobierno, así, bueno, liberar el cepo, una nueva devaluación. El gobierno es muy cauto en este sentido de la devaluación porque creo que entiende que desataría una nueva espiral inflacionaria, ¿no? Porque la inflación ha bajado ahora, pero para el nivel de recesión económica que hay, es increíble. Claro. Que haya 5% de inflación, ¿se entiende? Que convengamos que un 5% mensual sigue siendo altísimo y son niveles a los que en los últimos años Argentina llegó después de 2022. No es que venimos de 10 años o 5 años de 5% de inflación. Tal cual. Y aparte teniendo una serie de tarifazos congelados pero dispuestos a salir. Bueno, hoy seguro se han liberado un montón de tarifas Internet, de servicios. Sí. Entonces, hay un nivel de inflación muy, muy alto que podría llegar a dispararse violentamente en caso de una nueva devaluación. Y yo creo que el gobierno entiende que eso sería el punto final de su gobierno. Porque es la única bandera que tiene para levantar esta supuesta baja de la inflación, que podemos discutirla, pero por ejemplo, ayer vino Andrés de Leo y él nos dice, devalúa, genera un pico inflacionario y después muestra una baja de la inflación, pero la referencia no es el anterior gobierno, que la tenía alta, sino lo que él mismo genera. Bueno, por eso te digo que el debut de Milei con esa devaluación ha desatado la crisis que tenemos. Es decir, el propio gobierno nos ha llevado a esta situación. Seguro. Entonces, sus banderas están muy condicionadas porque esta situación indudablemente que ya está agitando las aguas en las masas, en los trabajadores, y somos de la opinión que esto va a desencadenar nuevas manifestaciones, nuevas reacciones. Por eso la violencia del gobierno en buscar aplacar cualquier tipo de manifestación popular. Bueno, este ataque judicial que ha hecho sobre organizaciones sociales, ¿no es cierto? Pero es indudable, o sea, la confiscación social que está generando, bueno, ya ha desatado movilizaciones gigantescas. Seguro. Como en un periodo muy corto de tiempo hemos tenido cosas fantásticas, como esa movilización universitaria. Sí. Bueno, el 8 de marzo también fue, el 24 de marzo fue uno de los más grandes del último tiempo. Sí, sí, sí. Y al mismo tiempo tenemos un desbande político que tampoco he visto en la historia de estas características. Es decir, ha quedado en evidencia que es un gobierno muy improvisado, que ha reclutado de distintos partidos, ¿no? Sí. Bueno, en la propia victoria de Milei entendemos que se ha erigido sobre el despedazamiento de los partidos más importantes, patronales, le decimos nosotros. Sí. Especialmente el peronismo. Claro, el peronismo un poco lo infla a Milei como para que sea una tercera opción que le muerda el voto al Juntos Cambiemos, por el Cambio, claro. Pero se fueron de mano con el inflador, podemos decir. Totalmente. Bueno, hay muchos funcionarios del gobierno anterior que están en el gobierno de Milei. Claro, algunos por ahí más conocidos como Scioli, que es el caso paradigmático, pero segundas líneas también. Segundas líneas, sí, sí, muchísimas, muchísimos organismos, porque Milei no tiene un partido. Es lo que ahora están tratando de buscar hacer. Y apuntarán, si llegan, en las elecciones del 2025, a ver si tienen un caudal propio, una estructura propia. Entonces, esto de la casta, bueno, ha hecho una casta al cuadrado, porque aparte hay un nivel de corruptela enorme. Totalmente. En el gobierno de Milei. Sí. Nosotros, por ahí es una pavada, ¿no? En relación a todo lo que está sucediendo, pero hoy comentábamos al inicio del programa el menú que le sirvió Martín Menem hoy a los diputados, cerdo desmechado, postre, que esto, digo, como que hay un nivel de obscenidad. Tampoco nos vamos a maravillar porque hay cosas que siempre sucedieron, pero a veces antes uno no las notaba tanto. Claro. Digamos, como que ahora se te lo hacen en la cara a la vez que te dicen que ellos no son casta. Ni hablar. Bueno, para el tratamiento en el Senado se hablaba de reparto de embajadas, de rotondas. Es decir, ningún cuidado alguno en una tranza, digamos, completamente oportunista y, digamos, en beneficio de intereses personales. ¿Y cómo pensás que llegamos a esto? Obviamente hiciste por ahí una explicación desde el punto de vista de los partidos políticos, esto que hablamos del peronismo, también el macrismo lo ayudó de cara al balotaje, pero en la ciudadanía, ¿cómo puede haber habido este corrimiento tan fuerte hacia la derecha? Si pensás que lo hubo, o si pensás que por ahí hay gente que no entiende muy bien lo que está pasando y que espera ver la famosa luz al final del túnel. Bueno, creo que hay una combinación de esos factores. Nosotros siempre recordamos que la inmensa mayoría de las encuestas, que las encuestas son un instrumento condicionado. Está preparada, sí, de cierta manera, buscando un cierto objetivo. Están las que son para publicar y las que son para informarse los propios claro. políticos. Es decir, no son el indicador no. más fiel de lo que está pasando. No, claro. Entonces había encuestas que decían, bueno, ¿usted votaría más a Milei? Sí. ¿Usted está a favor de privatizar las empresas? No. Claro. ¿Está a favor de privatizar la educación? No. ¿De la jubilación? No. Entonces, ¿se entiende? Es decir, sí, no claro. había una conexión entre los planteos políticos, ¿no es cierto?, ideológicos del gobierno y la intención de voto que después que se manifestaba en aquel entonces y se manifestó después. No, por eso yo te mencionaba, el vacío político que dejó el peronismo fue realmente brutal. Porque después de las elecciones del 2021, cuando Alberto pierde, y hay una serie de renuncias, todo un sector del gobierno se retiró. Por ejemplo, Cristina Kirchner. Desaparecieron completamente, le hicieron un vacío enorme, a punto tal de que el último tiempo del gobierno de Alberto era Massa. Massa fue el presidente en los hechos. Y ese vacío, bueno, lo ha llenado. Nosotros pensamos que todo esto por ahora es circunstancial. No pensamos que Milei haya. Milei no es un partido de masas. Hizo un acto en la Luna Park. Nosotros, te puedo asegurar, porque yo estuve, en el 2015 hicimos una actividad en el Luna Park. Llevamos más gente que el acto gratuito de Milei recientemente. Claro. ¿Sí? Es claro que hay fuertes componentes fascistizantes de Milei, de otros funcionarios, Bullrich, pero no, él no ha estructurado por ahora nada políticamente. Ahí se habla también de que como que hay sectores de la población que, por decirlo de alguna manera, se cansaron o se hartaron o se hincharon de cierta agenda progresista que llegó cuando la situación económica era mala. Yo pienso, pongo como paradigma, ¿no?, la presentación del DNI no binario en el medio de la pandemia, cuando mucha gente no podía laburar, donde ya había una situación de inflación, de pérdida del poder adquisitivo. ¿Pensás que hay algo de eso, que esa situación ha hecho que ciertos sectores populares, digo, se hayan derechizado? No pienso eso. Es decir, porque claro, uno dice, bueno, esta es mi agenda progresista, pero bueno, pues hay que ver en la práctica que hay, porque efectivamente hubo una inflación muy fuerte en sí. el gobierno de Alberto Fernández. Sí. Se incrementó muchísimo la precarización laboral. La pandemia, el Estado destinó enormes recursos que hasta llegaron a Techín, que los estaba fugando afuera, ¿no es sí, cierto? Sí, claro. Subsidio del Estado. Y eso sí es una pesada carga, ¿no es cierto? Que, ojo, también lo dice Milei eso de la pesada carga, pero él como muchos gobiernos se la enchufan al pueblo. Claro. Es como la deuda del Banco Central, que él está desarmando para que vaya al Tesoro, o sea que la vamos a pagar nosotros. El diagnóstico es el mismo, la solución, entre comillas, es diametralmente opuesta a la que uno querría. Bueno, entonces, digamos, este vacío político y la crisis, la pobreza creció mucho también durante el gobierno anterior. Sí. Entonces, digamos, uno dice, mira, yo tengo una agenda progresista, pero si la gente no la vive de esa manera, ¿se entiende? O sea, si los trabajadores no la viven de esa manera... Hay un hecho político también muy destacado que tiene que ver con la situación actual. La CGT apoyó claramente al candidato Massa. Sí, claro. Ahora, la CGT es un organismo, en nuestra opinión, muy desprestigiado en muchos sectores de los trabajadores. Por empezar, todos aquellos que no están sindicalizados, pero porque están en negro. Porque han sido abandonados drásticamente a la posibilidad de un blanqueo laboral, digamos, por un lado, y al mismo tiempo de una... Pero porque la CGT no lucha por eso. No sé si me entendés. Sí, sí. La CGT se ocupa de representar al trabajador formal, que es un universo que se achica frente al avance de la precarización laboral, por un lado, y de las nuevas modalidades de contratación de las apps, podríamos decir. Claro, que es todo precario. Sí, sí, claro. Es una gran paradoja de la inteligencia artificial. Es la precarización institucionalizada, podríamos decir. Claro, pero entonces la CGT se reunió con Guillermo Francos, y ahí hubo una serie de pactos, tres horas estuvieron reunidos, y el resultado de eso fue que avanzara una reforma laboral muy drástica, ¿eh? Porque, bueno, el monotributismo, esto del trabajo que no es trabajo en relación de dependencia, o sea que no tiene los derechos, no tiene el convenio, no tiene nada, las indemnizaciones, los periodos de prueba, incluso las posibilidades de despedir, que se han afianzado o se afianzarían en caso que se voten. Todo esto está pasando. Hoy no está la CGT en la calle. No estuvo tampoco la otra vez. Tuvo un sector. Un rato. Claro. Tuvo un rato. Después nos enteramos que incluso se sabía que iba a haber problemas. Por el problema me refiero a una clara operación de infiltración del gobierno, ¿no? Sí, algo que ya se había visto en el gobierno de Macri en varias ocasiones también. Bueno, sí, claro, sí. Los gendarmes, ¿te acordás? Que no debería ser sorpresa que pueda pasar eso toda vez que la ministra de Seguridad es la misma. Ni hablar, aparte tenemos un ministerio de Seguridad copado por el Mossad, que tiene un entrenamiento muy, muy fuerte en este sentido. Los que prendieron fuego los coches, qué sé yo, eso todavía no se sabe dónde están. Claro. En cambio, los que están procesados o incluso creo que todavía hay 5 personas en la cárcel. Uh-huh. Bueno, están absolutamente criminalizados. Entonces, la CGT ha hecho un abandono muy grande en el movimiento obrero. Y eso ha llevado también a un rechazo político del trabajador hacia la CGT. Y la CGT dice, mira, pueden apoyar el peronismo. Y mira, no quiero saber nada. Están mal abandonados. Y esto tanto también pasa con las paritarias. Porque finalmente el gobierno logró imponer aquellas paritarias que no superaran lo que ellos decían que tenían que ser la pauta inflacionaria. ¿Cierto? Es decir, que a determinado nivel, si superaba, no se homologaron, ¿no? Una locura. Es un gobierno liberticida. Todas las libertades las está... Es muy buena definición. ...destruyendo. Sí. Entonces, bueno, esto, por el contrario, tendría que despertar un enorme movimiento de lucha, de resistencia. Pero ojo, que la resistencia en un cuadro de debilidad política puede dar lugar a un terreno de una intervención política descomunal por parte de los trabajadores. Hoy estamos defendiéndonos. Por sí. ejemplo, esto es una derrota para nosotros. Seguro. En la ley bases. La ley bases. Quiero decir, porque había algunos cambios, algunos maquillajes, pero de conjunto le da al gobierno decir, bueno, mira, ahora puedo ir por más. Por ejemplo, te doy un caso nomás. Estaba la esencialidad educativa originariamente en la ley de bases. ¿La qué, perdón? La esencialidad educativa. Ah, sí, la esencialidad. El que no puedan hacer paro porque se considera que es un trabajo esencial, como por ejemplo las guardias de los hospitales, que sí. También cuando hay paro se mantienen, porque se entiende que es algo esencial que no puede suspenderse. Exactamente, en el terreno de la educación. Claro. Entonces ahora, ¿qué hizo el gobierno? Presentó un proyecto aparte. Y, por lo que sabemos, la semana que viene ya se podría votar y tener media sanción en el Congreso. Entonces esto le da un margen al gobierno, a pesar de toda su precariedad y todas sus contradicciones, de seguir avanzando. Entonces, es claro que hay que fomentar una lucha por recuperar el salario, las jubilaciones. Bueno, el tema de los despidos, es decir, hay que repartir las horas de trabajo, porque, digamos, cuando una empresa despide, en primer lugar, que muchas empresas alegan una situación de crisis. Por ejemplo, o a veces no. Chango Más acá despidió 19 personas y no presentó ningún recurso preventivo de crisis, nada. Entonces, también hay que meterse en la vida interna de las empresas porque te están chamullando, te están diciendo cualquier cosa, solamente con el objetivo de deshacerse de un sector de trabajadores con más antigüedad, de pronto con un nivel de conciencia sindical tal vez mayor, uh-huh. De organización. Entonces, no, a ver, vamos a abrir los libros de las empresas y ver efectivamente de qué se trata. Y después repartir las horas de trabajo. En el mundo de la inteligencia artificial, de los avances tecnológicos, trabajamos cada vez más. ¿Cómo es la cosa? Vos cuando hablás de repartir las horas es reducir la jornada laboral para generar más puestos de trabajo. Claro, bien. Exactamente. Sí, un proyecto que en algún momento se habló durante el gobierno de Alberto durante algunas semanas y después quedó sí, en la nada. Sí, es cierto. Había varios proyectos en boga, aunque había que tenía sus características. Seguro. ¿Sí? En nuestro entendimiento es un reparto que no disminuya el salario claro. del trabajador allá activo. Y por otra parte, obviamente que esto afecta a las ganancias de las empresas. Claro. Pero de eso se trata. Es decir, si esta crisis sale con más despido, con una masacre social, o si de parte de quienes han llenado los bolsillos sistemáticamente, devaluación, libertad de tarifas, reducción de los costos laborales, negreo, porque finalmente una empresa cuando no pagan las cargas sociales, está evadiendo impuestos. Seguro. Y ahora se podría venir un blanqueo donde ni siquiera se va a analizar de dónde viene la plata. Tenemos un nene desaparecido por acción concreta de redes de trata. Sí, un presidente que habló también de que en su concepción de la libertad vos podés vender tu hijo. Lo llegó a decir incluso. Claro, claro. Bueno, en ese aspecto es el capitalismo, ¿no es cierto? El capitalismo, digamos, todo tiende a convertirse en una mercancía. Lo que pasa es que se ha hecho una cosa tan voraz que ha afectado... Es la trata de personas, es eso. Claro, sí, es la mercantilización negocio, de la persona. Es un negocio multimillonario. Esto tal vez me permita introducir también un aspecto que es claro que Milei busca un respaldo, que tiene que ver con el realineamiento político del gobierno con la guerra que hoy está en curso, liderada por la OTAN y Estados Unidos, con Rusia, y también en el mismo sentido la del Estado de Israel sobre Palestina. Esto es muy evidente, digamos, hay un claro... accionar del gobierno en ese sentido, lo cual quiere decir que Argentina hoy está involucrada en la guerra, incluso con posibilidades, por ejemplo, de enviar armamento, el escaso, el mísero, miserable. Sí, pero ya sos parte y te ponen en una situación en la que no nos reporta ningún tipo de beneficio, todo lo contrario. Bueno, sos parte de una economía de guerra. ¿Qué rol va a jugar Argentina? Bueno, viejo rol de abastecer de materias primas, de ciertos bienes. Bueno, ahora lo quiero decir... Obviamente repudiamos nosotros lo que fue este intento de golpe en Bolivia. Lo que hemos analizado es que parte de las conexiones de Bolivia con Rusia, con China, en cuanto a la explotación de los minerales, es también un campo de disputa de Estados Unidos. Eso, cuando hablamos de la guerra estamos hablando de cómo las grandes potencias quieren repartirse, digamos, los recursos, ¿no es cierto?, los canales económicos, de distribución, o hasta incluso ciertas plazas financieras. Lo digo sabiendo que en Bolivia hay empresas norteamericanas operando, pero tal vez a veces no es suficiente, no sé si se entiende. No alcanza con eso. Sí. Y ahora este golpe estaba además muy vinculado a rechazar la candidatura presidencial de Evo Morales, que, es decir, por otra parte, él está inhabilitado por un tribunal electoral de Bolivia para poder presentarse. Y bueno, un gobierno que apoya así una masacre tan violenta como la que está sufriendo el pueblo palestino es lo que está haciendo también en Argentina. Y yo te quiero preguntar, ¿no? ¿La movilización popular puede frenar esto? Yo pensaría que sí. Pienso que en general cuando no sucede es más por déficit de movilización que por ineficiencia de la movilización. Pero también... con la gestión de Bullrich en seguridad vemos como que han aceitado, han afinado, ¿no?, la represión de la protesta social. Hay como una tecnología de la represión social, no solo de, no sé, de camión hidrante, los nuevos gases lacrimógenos, sino también tácticas de terrorismo de baja intensidad, podríamos decir, esto de lo que vos decías, ¿no?, agarrar el jubilado que estaba a la vuelta y meterlo en cana. Digo, esto de generar miedo, inocular el miedo en la sociedad para que la gente no se movilice. ¿Se puede quebrar con esto? Digo, están las imágenes, vos hacías referencia a Bolivia. Nosotros hoy comentamos la imagen del pueblo boliviano echando a los militares de la plaza. Uh-huh. Para mí es impensado acá en Argentina. ¿Vos cómo lo ves esto? Bueno, la Central Obrera Boliviana, la COB, había declarado una huelga indefinida. Sí, creo que acá no existe. Claro, saludamos esa decisión. Es decir, así es como se tiene que enfrentar un atropello democrático, un intento de golpe de Estado. Mira, hubo una experiencia importante para analizar que fue lo que fue el misionazo, ¿no? La rebelión en Misiones, que fue uno también de los tempranos asos del gobierno de Milei, donde se quebró esta política de ajuste de las provincias, es decir, que se plasmó en la cuestión de que los docentes dijeron: no, con este salario no podemos. Se sumaron los médicos y después se sumó la policía. Así que ya tenías una fractura del aparato estatal muy profunda. La policía después, digamos, podríamos decirlo así, brutalmente traicionó, ¿no? Porque por muy poquito... Cuando arreglaron ellos... Arreglaron y creo que al otro día estaban tratando de desplazar a los docentes de la calle. Pero bueno, es decir, durante un tiempo fue el centro político en Argentina. Y el centro político vinculado a el problema salarial, de la educación, de la salud pública. Y eso lo lograron los trabajadores cortando la calle y movilizándose. Es decir, no vemos manera de que esto se retrotraiga si no es con una lucha de esas características, con una huelga general. Ahora bien, tampoco pensamos que le podemos cambiar la tónica al gobierno. No sé si me entendés. Sí, o sea, no hay forma de que en algún momento Milei recapacite y diga no es por acá, vamos por allá. Él tiene una agenda, digamos, la ratifica Sendero toda vez que puede, incluso a nivel internacional. Seguro. Entonces, el problema político que hay es un gobierno de características antiobreras, bueno, liberticida, como le decimos, que plantea un problema político. O sea, la permanencia del gobierno es, mientras más dure este gobierno, obviamente que más posibilidades de retrocesos tenemos. Ahora, si cae Milei, ¿qué pasa? Porque, no sé, por ejemplo, cuando pasó el 2001, vino Duhalde, no es que vino el Arcángel San Gabriel o un referente de izquierda. Sí. Nosotros en esto seguramente no estemos de acuerdo. Después eso dio, abrió un proceso electoral en el que apareció Néstor Kirchner. Sé que tenemos visiones diferentes de lo que fue su gobierno, pero a mi entender, yo que lo pondero, lo valoro, fue una carambola del destino, porque podría haber tocado más de lo mismo, por así decirlo. Digo, uh-huh. ¿Qué nos asegura un cambio en la política y otro tipo de presidencia y de gobierno? No, bueno, no sé si hay algo que nos asegure eso. Lo que nosotros proponemos hacer es construir políticamente una alternativa del campo de los trabajadores que hoy tiene que ver con, digamos, organizar una lucha, una resistencia en defensa, digamos, de nuestras principales reivindicaciones, pero al mismo tiempo no mirando para otro lado a ver cómo en relación a la crisis política y económica en curso. Es decir, hoy arrancarle una reivindicación al gobierno es casi voltearlo, no sé si me entendés. Sí. Porque sí, él claro. no va a aflojar. No va a dar un paso atrás ni siquiera para acomodarse. No es un gobierno que diga, bueno, tía, te doy esto para contentarte. Claro. ¿Me entendés? Entonces, esto obviamente que resumidamente requiere una profunda deliberación política en el movimiento obrero. Pero hay acá una cuestión que central, que es superar la tutela de la CGT. Porque es un debate muy extendido. Bueno, a ver, la CGT va, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a convocar? ¿Cuándo convoca? ¿Si hace esto? ¿Si no hace lo otro? Y el comportamiento hasta ahora ha sido de acompañar estos ataques. Entonces ahí hay que desarrollar una actividad de tipo independiente. Que no significa que vamos a resolver una huelga, digamos, un grupo muy minoritario de los trabajadores. Pero se arranca con algo. Con una deliberación, tal vez con un plenario de sindicatos. Hay muchos sindicatos combativos en la Argentina. Seguro. O sectores autoconvocados que están dispuestos a luchar. Me llama la atención que hables de movimiento obrero, no tanto de eso, sino que no te refieras a la izquierda. No, bueno, en la izquierda, digamos, se está procesando, digamos, toda esta discusión. El 1 de mayo, por ejemplo, fue un hecho político muy destacado porque la izquierda venía liderando la convocatoria a Plaza de Mayo el 1 de mayo. Claro. Que tenía un significado político importante, es decir, porque ahí estaba la cuestión de si la izquierda es una alternativa política, no simplemente un movimiento que denuncia, que hace denuncias. Sí, sí, sí. Que obviamente yo apoyo todas las denuncias desde ya. Sí, pero con eso no alcanza, claro. Claro, el tema es un polo político. Y este año no hubo eso. Este año no, es decir, hubo una convocatoria improvisada a pocas horas y un sector, por ejemplo, del Frente de Izquierda fue al acto de la CGT. Entonces ahí, nuestra posición cuál era, ¿no? Mantengamos un acto de la izquierda, más que nunca. Es decir, hay que batallar por construir esa alternativa. Es decir, y no disolvernos en una burocracia sindical que está garantizándole la gobernabilidad a Milei. Porque, digamos, el Congreso le está dando una mano muy grande a Milei. Sí. Pero y la burocracia de los sindicatos también. Seguro, seguro. Entonces, no es que ahí tenemos un amigo. No sé si me entendés. Es parte del problema y no de la solución, podríamos decir. Exactamente. ¿Y cómo lo ves específicamente a Kicillof? Te has referido de manera muy crítica al peronismo en general. A Kicillof siempre lo miran medio de reojo en el peronismo, hay que decir. Pero a diferencia de los gobernadores del interior, los que quedan del peronismo, porque hay que decir también que barrió con gran parte del peronismo del interior el proceso electoral 2023, se los ve más en esta tesitura dialoguista, colaboracionista, etcétera. Y a Kicillof se lo ve todas las veces expresándose con mucha fuerza, discursivamente en contra de Javier Milei y tratando de, no quiero decir tomar las medidas al contrario, pero por ejemplo, si se eliminan los subsidios de transporte del interior, la provincia los asegura, se frena la obra pública, trata de reactivarla, y de alguna manera, a mi entender, va surgiendo como un líder natural de la oposición, que no quiere decir que represente a toda la oposición, creo que eso nunca pasa, pero sí lo elige Javier Milei y Kicillof no hace nada por correrse de ahí. Bueno, mira, el primer problema de Kicillof hoy lo tiene dentro del peronismo, porque se ve una pelea feroz, nada más ni nada menos que con Máximo Kirchner. Uh-huh. Esto ya venía de antes, cuando se hablaba de cambiar las partituras. Es decir que Kicillof fue uno de los primeros que dijo, bueno, acá el peronismo se tendría que aggiornar a los nuevos tiempos, ¿no? Sí. Ahora bien, programáticamente, ¿qué hay de distinto? Te quiero decir, un gran sector del peronismo está a favor de la reforma laboral. Bueno, el tema de la deuda, ya fue la deuda de Macri, esa deuda tan gigantesca que tomó Macri, que después se convalidó de vuelta. Sí. Entonces, bueno, ahí hay un aspecto. Después yo te puedo decir lo que sufro. Pero ahí, por ejemplo, la deuda, ni Máximo Kirchner ni Kicillof la convalidaron. Sí, pero es un juego de policía bueno y policía malo, porque había todo un sector del peronismo que iba a votar a favor. Históricamente siempre fue así el peronismo. En la izquierda el peronismo, en la derecha el peronismo. Pero por sí, ahora... digo, pero eso no se lo puede atribuir, me parece a mí, a Kicillof, la convalidación, bueno, de la deuda. De hecho, él tuvo, por ejemplo, muchos roces con Martín Guzmán, incluso por la negociación del Club de París. Por eso, yo quería decir que, personalmente, nosotros los docentes, sí, hoy tuvimos una reunión de delegados. ¿Qué pasó? El salario se fue ajustando por detrás de la inflación todo este tiempo. Y hoy, ahí viene Kicillof y nos dice, bueno, mira, lo que pasa es que el gobierno de Milei ya nos manda el FONID, lo cual es cierto. Sí. Milei... se robó una partida que estaba en el presupuesto que él utiliza para gobernar, porque está prorrogado del año pasado, está ahí la partida, y dice, no, esta partida ya no va más para el salario de los docentes. Entonces, ¿para qué la usa? No sabemos. ¿No? Pero se la afanó. Bueno, todo lo que ha sido los fondos que usualmente enviaba la Nación a las provincias, que ya no las manda, ¿no? Distintas transferencias. Pero bueno, la conclusión de todo eso ha sido, muchachos, a ustedes no les voy a aumentar el salario. No sé si me entendés. Hubo un primer mes en el que se pusieron recursos provinciales para cubrirlo. Después me parece que por una cuestión financiera es muy difícil mantenerlo. Pero también, y hablando esto de la interna entre Máximo y Axel, ellos presentaron un proyecto de ley para restituir el FONID. Claro. Ese proyecto por ahora no conoció la luz, porque llegó a un tratamiento de una comisión y no tuvo el quórum suficiente. Después la paritaria docente del 2023 se cerró por decreto. Algo que hasta los sindicatos afines a Kicillof tuvieron que denunciar, porque había una paritaria. Se reunían y sí. En enero, ¿qué pasó? Con ese cierre de paritaria, la devaluación gigantesca de diciembre y parte de la de enero... la perdimos. Perdimos ahí una parte sustancial del salario, te lo digo así. Sí, sí. Y después las recomposiciones que hubo siempre estuvieron detrás de la inflación. Claro. Es cierto que Kicillof mantuvo el FONID para el mes de, no me acuerdo si fue diciembre o enero. Después no. Sí, después dijo, los primeros meses, puede. Claro, sí. Pero el problema político es el siguiente. Si la docencia tiene que aceptar que se rebaje en el salario... ¿En nombre de qué cosa? Porque en la provincia de Buenos Aires hay una riqueza bárbara. No sé si me entendés. No es que no hay de dónde sacar. Hay campo, está la oligarquía, hay industria, puerto, bueno, plataformas de exportación. Imagínate si se desarrollara la planta de gas licuado acá en Bahía Blanca. Sí. Es una fuente. Ahora, nosotros también sabemos que tenemos un polo petroquímico y lo que tributa ese polo petroquímico en usufructo, o sea, que los vecinos de Bahía Blanca lo podamos beneficiarnos, es prácticamente muy poco, nada. Sí, poco, ¿no? Y entonces, nada. Hay un esquema que tampoco se busca romper. Entonces, esto termina siendo una adaptación a esta política, digamos, de ajuste salarial. Sí. Es decir, y no va a haber ningún movimiento de lucha que recupere el salario y la educación pública a costa de aceptar una rebaja salarial. Es muy... No, en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa también es una realidad que cuando vos vas a buscar otra recaudación para cubrir lo que te está faltando de nación, te encontrás con las trabas, con trabas que tienen que ver con la propia democracia, donde también tenés una oposición que no te convalida aumentos, por ejemplo, del inmobiliario rural. Pasó ahora y pasó, ni bien asumió Kicillof, vos recordarás que había subido muy poquito para el tope más alto del inmobiliario rural y se puso el grito en el cielo y en realidad eso afectaba, creo que eran 1.000, 2.000 familias, todo con doble, triple apellido, que no sos vos, no soy yo. Desconozco si por ahí tenés alguna hectárea de campo por ahí, pero estamos hablando de grandes terratenientes. No tengo. Yo tampoco, no, era un poco, era retórico, pero digo, cuando querés tocarle la riqueza al que más tiene, también es una realidad que se resiste con más fuerza, tiene más herramientas, y yo a veces siento, y te lo transmito como crítica, y vos también dame tu opinión, que muchas veces ustedes, la izquierda en general, y estoy metiendo a todos en la misma bolsa, no han querido acompañar esas cuestiones. Pienso incluso en la 125. Bueno, a ver, vamos por partes, porque yo creo que si el gobernador nos dice, miren, vamos a recuperar el salario de los docentes, de los trabajadores de la salud, de la educación, pero necesito que me acompañen en que se apruebe esta, no sé, un impuesto, vos mencionaste a las grandes propiedades inmobiliarias, esto, lo otro, vamos, yo te puedo asegurar que la docencia va a estar ahí acompañando al gobernador Kicillof. Pero eso no es lo que nos ha propuesto, ¿no? Es que, miren, hay una crisis, no tengo plata, no hay plata. ¿Me entendés? Entonces, él no quiere, no busca un apoyo en los trabajadores. Entonces, bueno, es por eso que entendemos que de conjunto, digamos, políticamente, todo lo que tenga que ver con un desarrollo político, material, moral, te diría, de los trabajadores, el peronismo lo va dosificando hasta cierto momento, históricamente hablando. Es decir, y cuando esto se desborda, no. Lo tenemos que contener y o hasta combatir. Pero yo te puedo asegurar que si el gobernador nos presentara eso, los docentes estaríamos en la calle movilizándonos. No sé si apoyando viva Kicillof, pero diciendo... No, acompañando una política concreta, ¿no? No te digo que te hagas kicillofista. Para defender una idea está central bien. De que... estamos siendo desguazados. Es decir, la pérdida del poder adquisitivo es la famosa licuadora. Sí. Pero decirle licuadora está muy contemplativo. Sí. ¿No? Porque es una guadaña brutal. Sí. Sí. Entonces, bueno, yo te podría decir esto. Bien. Emiliano, nos quedan unos pocos minutitos de la entrevista. Te quiero preguntar, en esta situación, para el que te esté escuchando y por ahí se siente guacho políticamente, ¿no? En esto de que quizá votó a Milei y hoy siente que no lo representa, o votó al peronismo y hoy está desilusionado que Scioli se fue para acá, que un gobernador manda a un diputado a votar. ¿Qué le dirías a ese ciudadano o ciudadana de a pie? ¿Qué se puede hacer hoy en estos momentos donde parece que todo depende de los diputados que levantan la manito, de los políticos en general? ¿Qué podemos hacer nosotros como ciudadanos, como pueblo? No, tenemos que tomar una conciencia de que, hay un salto, está creciendo violentamente la crisis económica, política, institucional del país en todos los estamentos, la justicia, La corruptela del Congreso, las corruptelas del propio gobierno. ¿Cuántos funcionarios ha tenido que echar porque se afanan en la guita? Literalmente. Literalmente. Sí, sí, no estoy aclarando que no es una exageración. No, no es una exageración. No, incluso no. El propio gobierno va a una oficina de anticorrupción y se llama mi funcionario. Eso es un buzón, ¿no? Pero te sí, quiero decir. Sí, sí, claro. Pero bueno, digamos que entre ellos se acusan de corrupción. Claro, han acaparado alimentos en este cuadro de crisis social. Entonces, bueno, enfrentamos una nueva crisis. Nuestro mensaje es, los trabajadores, bueno, tenemos que organizar una lucha porque nos están atacando. Tenemos que, discutir cómo organizar esa lucha. En nuestra opinión, tenemos que apuntar a una huelga fuerte porque, por ejemplo, han habido muchas medidas aisladas este año. Un paro un día, un paro otro día. O incluso un paro cuando ya los hechos están pronto a consumarse, ¿no? No, tenemos que ir a medidas más profundas. Por ejemplo, los trabajadores aceiteros, en este sentido, tienen una práctica, tienen un problema, van a la huelga indefinida. Claro. Y, bueno, acá en Bahía Blanca se movilizaron. Cuando la CGT decía, no movilizamos, ellos estuvieron en la calle con los docentes, con nosotros. Ese es el camino, entendemos, que en esa lucha nosotros también podremos y debemos ir discutiendo cómo conformar un polo político, llenar ese vacío político, pero desde un campo de los trabajadores, y eso requiere obviamente que discutamos también un programa, es decir, las reivindicaciones y cómo concretarlas. Pero la lucha es irreemplazable, y en ese camino, se va a desarrollar nuestro congreso de política obrera y también atendiendo a, obviamente, que eventualmente podría llegar a haber elecciones y va a ser todo un campo de están previstas, ¿no? El año que viene sí, hay elecciones. Sí, sí. Todo ahí está previsto, digamos, un enorme debate político sobre el cual también nos empezamos a preparar. Bien, bien. Emiliano, muchas gracias por tu tiempo, por tu presencia. Siempre un gusto conversar con vos y tener otra visión que por ahí la izquierda no suele tener tanto espacio en los medios y tu espacio política obrera me parece que menos incluso que otras expresiones. Así que muy agradecido una vez más por tu presencia. Te agradezco enormemente. Gracias. Conversamos con Emiliano Fabris de Política Obrera.